Yo pienso que todo lo que tiene Muerte en Marruecos es absolutamente distinto al cine histórico. Si bien se trata de un caso de 1830, que fue Reverto en 1840, y del primer magnicidio de toda Latinoamérica de este gran personaje, que fue el Mariscal Sucre. Esto es realmente es un thriller policial. No obstante, el director Caupolicán Ovalle fue el creador de Archivo Criminal, que hizo más de 150 capítulos de los llamados cangrejos y crímenes de Venezuela. Entonces, él dice que este es el primer gran cangrejo de la historia, porque todavía no se sabe realmente quién mató a Sucre.